en Asturias, triunfo del Partido Popular, que obtendría 5 diputados, uno más que hace 4 años. El Partido Socialista obtendría 3 diputados, uno menos que hace 4 años, e Izquierda Unida mantendría su diputado. Vámonos a irnos a conocer algunas valoraciones de lo que está sucediendo en esta noche de elecciones. En primer lugar, en el cuartel general del Partido Popular Asturiano, en el Hotel Regente, en Oviedo. Allí está Guillermina Caso. Muy buenas noches. Buenas noches, Nacho. Pues los resultados, precisamente esos resultados, consiguieron sacar de los tradicionales escondites de noche electoral a casi todos los candidatos y dirigentes populares. El presidente del PP asturiano, Ovidio Sánchez, achaca el triunfo al compromiso de José María Aznar y Francisco Álvarez Cascos con esta región, pero interpreta además que los asturianos han respondido al presidente del Principado que no quieren su política de permanente confrontación. Sánchez se refirió con insistencia a Vicente Álvarez Areces, a su protagonismo en la campaña, robado a los candidatos socialistas y al tirón de orejas que ha recibido esta noche de los asturianos. Por eso la sociedad asturiana le dice a una forma de gobernar al señor Areces que no ese es el camino, el de estar enfrentándose a todos los ministros y estar quejándose permanentemente. Y sí le dice que sí acepta la propuesta y los postulados que José María Aznar quiere para Asturias. El presidente del PP asturiano alabó una y mil veces la labor de Cascos. Con muy buen humor dijo que si le consulta a Aznar, cosa que todavía no ha hecho, le dirá que debe contar con él en el nuevo gobierno. Caras, suponemos habrá en la sede de la Federación Socialista Asturiana. Pablo Canga, buenas noches. Hola, buenas noches. Una noche complicada es el eufemismo con el que al principio de la tarde un alto cargo del Partido Socialista vaticinaba lo que al final los datos han venido a confirmar. La mayoría de los responsables del partido están pasando el mal trago en privado en las oficinas que durante esta noche están vedadas a los medios de comunicación, y aquí entre los pocos que aguantaban el tirón se recibía con aplausos y con asentimiento la decisión de Joaquín Almunia de presentar su dimisión. Así la valoraba, por ejemplo, el diputado regional Juan Cofiño. Eso no puede, no pivota únicamente sobre las espaldas de Joaquín Almunia, sino de todos los socialistas, de todo el equipo. Pero bueno, él se siente como director de Unión más responsable que nadie, y yo creo que lo que ha hecho es un gesto, bueno, como es, repito, de un demócrata con un sentido, un amplio, un fuerte sentido de la responsabilidad. Vamos ahora a cómo se están recibiendo estos resultados en la sede de Izquierda Unida de Asturias en Oviedo. Ángeles García, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues al principio de la tarde, cuando se iban conociendo los resultados que daban las encuestas, cierta alegría se reflejaba en la cara de los miembros de la coalición, pero ya cuando han comenzado a conocerse los datos oficiales, el candidato al Congreso por Asturias, Gaspar Llamazares, se ha encerrado en su despacho, pese a conocer que sí lograba esa candidatura para nuestra región. Quien ha reflexionado sobre la pérdida de votos de Izquierda Unida ha sido el candidato al Senado, Mariano Santiso. Creo que es clara la victoria del Partido Popular, y probablemente y seguro que después de estas elecciones la izquierda tiene que reflexionar sobre nuestros errores, las dificultades quizás para hacernos escuchar, y por lo tanto es un mal resultado para la izquierda en su conjunto. Nacionalistas en pasados comicios generales. Gracias, Marta. Les recordamos ese reparto de escaños en Asturias con el 92,4% de los votos escrutados, 5 diputados para el Partido Popular, 3 para el Partido Socialista y 1 para Izquierda Unida. En porcentaje de voto, el 46% de los votantes se inclinaron por la opción del Partido Popular, el 36% por el Partido Socialista, el 10% por Izquierda Unida, el 2% por la Unión Renovadora Asturiana. Y recordemos, Nacho, además que el PP ha ganado tanto en Gijón como en Oviedo. En Oviedo la diferencia entre el PP, que consigue el 53%, y el 31% del PSOE es, como se puede ver, evidentemente más de 20 puntos de diferencia. Continúa el programa especial de elecciones en la cadena SER. Noche de elecciones, resultados hasta el momento con el 93,35% de votos escrutados. El Partido Popular con el 44,6% de los votos obtiene 183 diputados, mayoría absoluta holgada. Recordamos que la mayoría absoluta a partir de 176. El Partido Popular, 183. El Partido Socialista, 125 diputados, el 34,15% de los votos, a 10 puntos de diferencia. CiU, 15 escaños. Izquierda Unida, 8 escaños. PNV, 7. Coalición Canaria, 4. Bloque Nacionalista Galego, 3. Partido Andalucista, 1. Esquerra Republicana de Cataluña, 1. Iniciativa per Catalunya Esverds, 1. Eusko Alkartasuna, 1. Xunta Aragonesista, 1. El resultado, a las 8, cuando los sondeos lo anunciaban, ya nos colocaban ante la posibilidad de mayoría absoluta y ya se hablaba de que no había funcionado el pacto entre el PSOE e Izquierda Unida. Pero eran más tímidos los datos que los que luego se producirían. Sin embargo, apenas unos minutos después, Mariano Rajoy, el director de campaña del Partido Popular, daba, de una manera que nos sorprendió entonces por su rotundidad, por hecha la victoria del PP. Y quiero hacer una declaración pública que comienzo con la afirmación de que el Partido Popular ha ganado estas elecciones. Según todos los indicios de que disponemos, el Partido Popular ha ganado las elecciones legislativas celebradas hoy en España. Y a todos aquellos que no han votado nuestras candidaturas, queremos dirigirnos especialmente para decirles que seguiremos gobernando para todos los españoles. Nos sorprendió que tan temprano Mariano Rajoy hablara de una manera tan redonda y tan rotunda, pero los datos, a medida que iban llegando, iban explicando aquella rotundidad del director de campaña. El Partido Popular no solamente había obtenido la victoria, no solamente, como decían los sondeos, estaba en la posibilidad de la mayoría absoluta, sino que entraba en ella y la arrollaba, confirmaba su mayoría absoluta. Las palabras que posteriormente oíamos tanto de Javier Arenas como de Rodrigo Rato desde el balcón del Partido Popular en la calle Génova eran mensajes de mano tendida. Saludamos a los que nos votaron, saludamos a los que no nos votaron. Gobernaremos con todos, gobernaremos para todos. La intervención de Joaquín Almunia tuvo pronto carácter de intervención para la historia. Una intervención escrita en la que asumió la derrota, felicitó al Partido Popular. Incluso la falta de participación que podía ser invocada en su defensa fue rechazada para su defensa. Dijo Almunia, es obligación de los partidos de izquierda provocar la movilización. Si no se ha producido, compútese también en nuestro debe. Hizo la autocrítica y anunció, comienza un tiempo nuevo, un tiempo para la reflexión, un tiempo en el que el partido tendrá que renovarse, tendrá que recibir un nuevo impulso, dibujar un nuevo proyecto con nuevas ideas, con nuevas gentes. Se venía intuyendo que ese mensaje tenía finalmente noticia. Con ideas nuevas y con gente nueva. Y para ello, el Partido Socialista Obrero Español tiene que estar en condiciones de liderar este desafío cuanto antes. Por eso, quiero anunciaros que desde este mismo momento presento de forma irrevocable mi dimisión como secretario general del Partido Socialista. Mañana daré cuenta de esta dimisión irrevocable a la Comisión Ejecutiva Federal y en los próximos días al Comité Federal. La noche se iba cargando de titulares históricos. Mayoría absoluta del Partido Popular, dimisión de Joaquín Almunia. Al tiempo, desde Euskadi, se nos venía también haciendo observar que la amenaza de ETA no había hecho doblar la rodilla de los vascos, que los vascos fueron a votar y se marcaba así otro de los grandes renglones del día. Un día al que desde luego le estamos calificando, como creo que nadie podrá discutir, que se merece, como una jornada histórica. Solo a efectos de computar esta dimisión como la segunda de todas las vividas en una noche electoral, recordábamos la del 26 de mayo del 91, tras las municipales y autonómicas, Suárez asumió la derrota del CDS, que prácticamente quedó borrado del mapa político. De esta manera anunció su dimisión. Debo asumir la responsabilidad absoluta de este resultado electoral y en esa asunción de responsabilidades les comunico que presento mi dimisión como presidente del CDS, que voy a seguir trabajando en este partido denodadamente, que creo firmemente en las ideas que defiende. La dimisión de Adolfo Suárez, 26 de mayo de 1991, sigue lentamente este tramo final del escrutinio para el Congreso de los Diputados. Escrutado el 95% de los votos, nada nuevo, ¿verdad? Nada nuevo, Partido Popular 183, PSOE 125, Convergencia y Unión 15, Izquierda Unida 8, PNV 7, Coalición Canaria 4, BNG 3, Partido Andalucista, Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya, Euskal Cartasuna y el CHA. todos ellos un diputado. Y respecto al Senado, tenemos escrutado ya el 35,37%. El Partido Popular obtendría... ¿Perdón, cuánto está escrutado? El 35,37%. Sí, ¿y es? Partido Popular 122, tenía antes 112, PSOE 66, Convergencia y Unión 8, Coalición Canaria, PNV 6, Coalición Canaria 5 y el PIL, el Partido Independiente de Lanzarote, 1 por el momento. Popular, para ver de qué manera gestiona su relación con estas fuerzas a las que ya no va a necesitar matemáticamente. Es decir, que aquí realmente quien ha perdido votos ha sido nada más que la izquierda, que ha perdido 3,5 millones de votos, porque los nacionalistas, Convergencia y Unión ha perdido un poquito, pero todos los demás han quedado igual o incluso han subido un poco. Es decir, que aquí ha ganado el Partido Popular y sobre todo ha perdido la izquierda. Es decir, la última victoria como candidato a la presidencia de gobierno, si mantiene su pronóstico, su promesa de estar solamente 8 años al frente de la presidencia. Y me llamó la atención ver que la primera persona que ha salido al balcón ha sido el señor Rato. No sé si esto significa algo como aviso a navegantes del futuro. Bueno, era el candidato a Madrid. ¿Estás viendo un delfín? Sí, yo creo que sí. Estaba... Las 11:10, datos de Andalucía de las elecciones autonómicas con un porcentaje bajo de voto, pero ya empieza a ser, Mercedes Díaz, creo que es un 13, un 14, ¿no? No, es un 17,5%. Un 17,5, vamos a ver cómo va eso. El 17,5% de voto escrutado, el Partido Socialista obtendría 56 diputados, el Partido Popular 40, Izquierda Unida 8 y el Partido Andalucista 5. Eso quiere decir que con este porcentaje tan bajo todavía, el PSOE tendría ya la mayoría absoluta, que son 55 escaños, Izquierda Unida pierde 5 escaños, el Partido Andalucista gana un escaño y el Partido Popular se mantiene con 40 parlamentarios. Bueno. Cadena Ser. Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Hoy por hoy, Cadena Ser. Muy buenos días, señoras y señores. Lunes 13 de marzo, parece que hay algo más de inestabilidad. No sabemos si de relieve. Florence Rey, buen día. Buen día, buenos días, Iñaki. No, es una pequeña perturbación, una bolsa de aire frío que cruza la península. Entró por el suroeste, de momento está dejando chubascos aislados y débiles en el centro y el sur del país. España se levanta en el día después de la extraordinaria victoria del Partido Popular, éxito extraordinario de Aznar y del PP, que gana las elecciones con mayoría absoluta. El PP arrasa, dice algún titular de periódico, poniendo titular a una jornada verdaderamente histórica para el partido de Aznar, que supera incluso sus mejores pronósticos. El PP consiguió 183 diputados, 27 diputados más que en el año 1996. Descalabro del PSOE, bajó de 141 a 125 diputados y Almunia presentó la dimisión irrevocable como secretario general. Hoy comunicará esta decisión la ejecutiva del partido. Tendrá que ser avalada dentro de unos días por el Comité Federal. Izquierda Unida se hunde, pierde más de la mitad de sus escaños. Pasa de 21 a 8 diputados. Izquierda Unida, además, deja de ser la tercera fuerza política. La permanente Izquierda Unida analizará hoy los resultados. CiU pierde un diputado, pasa de 16 a 15, pero se coloca como tercera fuerza política. No decidirá sus escaños, no decidirá a partir de ahora en Madrid, dada la circunstancia que señalábamos como gran titular, la mayoría absoluta del Partido Popular. El PNV pasa de 5 a 7 diputados y es el máximo beneficiario de la no comparecencia de Euskal Herritarrok. Coalición Canaria mantiene sus 4 diputados, el Bloque Nacionalista Galego sube un diputado, pasa de 2 a 3, el Partido Andalucista regresa al Congreso de los Diputados, tiene un diputado. Esquerra Republicana mantiene el diputado que tenía. Mantiene también el suyo Iniciativa para Cataluña y Eusko Alkartasuna. Y aparece como novedad en el Parlamento la Chunta Aragonesista, con el cantante José Antonio Labordeta como nuevo diputado. Día histórico, por tanto, con triunfo clamoroso del Partido Popular y desastre del Partido Socialista y fracaso del pacto PSOE-Izquierda Unida, que no consiguió movilizar a los suyos. La abstención ha sido 7 puntos más alta que en el 96. Esta abstención ha castigado claramente al PSOE y Izquierda Unida. Y el pacto de izquierda no movilizó, como decimos, y pasará a las elecciones generales por su efecto desmotivador entre los votantes que buscaba. Sin embargo, dicen en el Partido Popular que sí motivó a los votantes del Partido Popular. A destacar la alta participación en Euskadi, a pesar del llamamiento a la abstención de Herri Batasuna, votó el 64,4% de los vascos, una participación superior a la media del Estado y que es otro de los grandes títulos del día. El Partido Popular, que se destacó en todas las comunidades, consiguió avances importantes en territorios en los que había tenido dificultades en otros momentos de la historia, por ejemplo en Cataluña, en Andalucía, en el País Vasco. En el Senado también el PP consigue una amplia mayoría. El reparto de escaños en la Cámara Alta es el siguiente: Partido Popular 127 senadores, PSOE 61, Convergencia y Unión 8, PNV 6, Coalición Canaria 5 y el Partido Independiente de Lanzarote un senador. Y en las elecciones autonómicas en Andalucía, el PSOE vuelve a gobernar en Andalucía por sexta vez consecutiva. Obtiene una cómoda victoria. Manuel Chávez obtiene 52 diputados y se queda a 3 escaños de la mayoría absoluta. El Partido Popular sube 6 diputados y de 40 pasa a 46. El Partido Andalucista de Pedro Pacheco sube un diputado y pasa de 4 a 5. Izquierda Unida sufre un importante descalabro y pasa de 13 diputados a 6. La abstención ha subido también 9 puntos con respecto a las elecciones del 96. La participación ha sido del 69,68%. Manuel Chávez tiene ahora la posibilidad de optar gobernar con facilidad, buscando un pacto con el Partido Andalucista, que fue su socio de gobierno en la última legislatura, o con Izquierda Unida. Y destacamos la división en el Partido Andalucista. Pedro Pacheco ha pedido la dimisión del secretario general de su partido, Antonio Ortega, y otros miembros de la Ejecutiva Nacional. Otro de los asuntos a observar, y habrá que observar muchos a partir de ahora, en el día de hoy y en los subsiguientes, es que ha quedado pulverizado uno de los grandes mitos de los últimos años en nuestro país. España, se decía, es un país mayoritariamente de izquierda o de centroizquierda. No es esto lo que han reflejado las urnas. José María Aznar ha ofrecido al resto de los partidos y a los agentes sociales diálogo para la próxima legislatura. Todos somos necesarios para el progreso de España. Todas las declaraciones de los líderes del Partido Popular en la jornada de ayer se caracterizaron por lanzar mensajes de este corte, mensajes de mano tendida, tanto Rajoy como Arenas, como Rodrigo Rato, como Federico Trillo, en distintos foros y también en el programa especial de la cadena SER, expresaron su voluntad de dialogar y de lanzar mano tendida a todas las fuerzas políticas. Joaquín Almunia dijo que ahora los socialistas tenemos que hacer una reflexión, dijo, sobre las causas y consecuencias de esta derrota, a partir de la cual tenemos que afrontar la renovación que yo inicié, dijo Almunia, pero que requiere necesariamente mucho más impulso para empezar el siglo XXI. Hace falta un nuevo proyecto de ideas con gente nueva. Y para comenzar, presento mi dimisión, dijo ayer Almunia, dando lectura a un documento que ya hacía presagiar que incluía en sus últimas líneas alguna noticia, como así fue. Por lo que a Francisco Frutos se refiere, reconocía que el resultado de las elecciones ha sido malo, sin paliativos para la izquierda, y respecto al acuerdo con el PSOE, Frutos decía que no han sido capaces de movilizar el voto de izquierdas de forma suficiente. Jordi Pujol, Arzallus y José Manuel Beiras expresaban también su satisfacción por los resultados, que eran buenos tanto para CiU como para el PNV, como para el Bloque Nacionalista Galego, aunque sin embargo pierden capacidad de influencia, habida cuenta de que el PP ya no necesita matemáticamente de ellos en el Congreso de los Diputados. Reacciones a las elecciones en Andalucía. Manuel Chávez ha dicho que Izquierda Unida le ha hecho el último favor al Partido Popular. Chávez ha afirmado que pretende buscar la mayoría estabilidad, la máxima estabilidad política en la nueva legislatura. Teófila Martínez expresaba su confianza en que el PSOE haya aprendido la importante lección, dice, que los andaluces le han dado en las urnas. Escúchame por hoy, 7 y 7. Hola, ¿inicia.es? Sí, quería una de internet gigante con extra de todo. Sí, a domicilio. Inicia.es, le traigo su pedido, ¿me abre? Inicia.es, sepas o no de internet, Inicia no te hará esperar. Inicia, internet empieza aquí. Acceso gratuito o premium. 902-270707. Si desconoce el marco legal de la alta dirección, puede cometer locuras. Y haciendo locuras se cometen errores. ¿Y sabe quién paga esos errores? Pues su casita de la sierra, su coche y todo su patrimonio. Para conocer el marco legal de la alta dirección y no correr ningún riesgo, el diario 5 Días le ofrece el coleccionable Guía Jurídica para Altos Cargos en 15 fascículos, realizado por Cuatrecasas Abogados y patrocinado por BBVA. Hoy con 5 Días, su diario de economía y empresas. Si usted... usted jugó ayer al cupón de la 11, hoy puede haber cambiado su vida. Compruebe si este es su número. 7.285. 07285. Hoy tiene una nueva oportunidad de hacer realidad sus ilusiones. Compruebe hoy su suerte en el sorteo de la 11 y recuerde que jugando al cupón de la 11 contribuye a una gran labor social y a que se realicen los sueños de mucha gente. Buenos días y buena suerte. Hoy por hoy, 7 y 8 minutos, además de la jornada electoral, destacamos que continúan hospitalizadas 3 de las 24 personas heridas ayer en una mascleta en Valencia al desviarse un cohete y caer sobre el público. Los ingresados son un hombre de 60 años que sufre contusión pulmonar y su esposa, que tiene una herida profunda en la cara y una perforación del tímpano. Ambos están en observación en el Hospital La Fe. También anoche permaneció hospitalizado un herido leve. El resto de los afectados ha sido ya dado de alta. Recordemos cómo fue el accidente. El accidente tuvo lugar poco después de las 2 de la tarde, cuando se disparaba la tradicional mascleta en la plaza del ayuntamiento. Un cohete de gran detonación no alcanzó la altura necesaria y tras rebotar en la fachada del edificio de correos cayó sobre el numeroso público de esa zona. La delegación del gobierno en la comunidad va a iniciar esta mañana una investigación para determinar las causas de este accidente y... Los empleados de los astilleros Naval Gijón S.A. deciden hoy si aceptan o rechazan la oferta de la empresa. Si la respuesta es negativa, la dirección de la compañía ha amenazado con cerrar definitivamente la fábrica, que ya permanece inactiva desde hace un mes. La Asamblea de Trabajadores aprobó por amplia mayoría aplazar hasta hoy la decisión para estudiar minuciosamente el documento. 7 y 10 y 2 noticias económicas. La fusión de Prica y Continente será propuesta hoy a los accionistas en sendas juntas generales de las dos cadenas de distribución de productos alimenticios. El nuevo grupo, que se va a denominar Carrefour, será líder absoluto en España con una participación aproximada del 25,2% de las ventas totales del sector. De una motocicleta. Elecciones legislativas en El Salvador. Según los primeros resultados oficiales, el partido de la antigua guerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional es la ganadora de estos comicios celebrados ayer con un 99% de los votos frente al 37,9% obtenido por la coalición gubernamental Arena. Más de 3 millones de salvadoreños estaban llamados a las urnas para elegir a los 84 diputados de la Asamblea y también a 262 alcaldes. Escuchan hoy por hoy en la cadena SER, ahora las noticias deportivas con Joseba Larrañaga. Jornada sin cambios en la Liga, todo sigue igual por arriba y por abajo. Los 5 primeros clasificados ganaron. El Depor venció y convenció ante el Valencia y mantiene 4 puntos sobre el Alavés y 5 sobre el Barça, el Zaragoza y el Real Madrid. Nicolás Anelka volverá esta tarde a los entrenamientos. El delantero trabajará en solitario en la ciudad deportiva, mientras la Junta Directiva del Madrid estudiará la imposición de una dura sanción. El Caja San Fernando se queda como líder en solitario de la Liga ACB de baloncesto. El Pamesa es segundo a una victoria y el Barça tercero con la misma diferencia. Fue octavo y Pedro Martínez de la Rosa se retiró. De lunes a viernes, La SER y Usted, agenda de servicios útiles, un espacio de radio con la 11 para que el día le resulte un poco más fácil. Informa Elvira Cordero. Los parados de larga duración y mayores de 45 años podrán apuntarse desde hoy a la renta de inserción, un programa mixto de formación y el cobro de una renta de unas 53.000 pesetas durante un máximo de 10 meses. Y la Comunidad de Madrid subvencionará la creación de puestos de trabajo en empresas creadas por jóvenes madrileños. Para aspirar a las ayudas se podrán presentar las solicitudes hasta el 31 de este mes de marzo en la Dirección General de la Juventud. Y también en Castilla-La Mancha se ha editado una guía de creación de empresas y subvenciones. Se han editado 4.000 ejemplares destinados a los nuevos promotores empresariales. La ONCE desea que esta información le sea de utilidad. ¿Seguirá Aznar en el poder? ¿Dará el salto olímpico a Almunia? ¿Con quién pactará Puyol? Sigue las apasionantes elecciones en directo por Internet. Conecta con estrelladigital.es, el periódico de Internet. Conozcamos ya al ganador de los 100 millones de hoy. Dígame. Hola, le llamaba del concurso... Sí, un momentito que esta mano me la llevo. Me toca, ¿no? Póker de ases. Bien, vaya, siguiente llamada. Las oportunidades llegan y se van. Acércate a tu concesionario este mes de marzo. Nunca tendrás tantas facilidades para financiar tu Renault. No todos los ejemplares del País salen a diario. Algunos tardan un poco más. Anuario El País 2000. Lo que ha pasado en España y en el mundo en 1999 y lo que va a pasar en el 2000. Libro y CD-ROM por solo 1.750 pesetas. Anuario El País 2000. Excepcional. Las 7 y cuarto es la hora de la ronda del tiempo en Hoy por Hoy. Vamos a ver si hay alguna novedad, aunque sea pequeña. ¿Cómo está la mañana en Galicia, Xeme López? Muchas brumas, algunas nubes en el interior y temperaturas entre los 7 grados de Lugo y los 10 de Ourense y Santiago. En Asturias, Ángel Fabián. Cielos casi cubiertos con 13 grados en Oviedo, 12 en Gijón y Avilés. Cantabria, Pedro Aresti. Por aquí cielos con abundante nubosidad. En Santander tenemos 10 grados. En el País Vasco, Eva Caballero. Aquí también predominan los cielos cubiertos. Tenemos 12 grados en San Sebastián, 11 en Bilbao y 7 en Vitoria. En La Rioja, Diego García. Cielos nubosos con chubascos dispersos que serán ocasionalmente tormentosos. 10 grados en Logroño. Navarra, Fernando Nieto. Presencia de intervalos nubosos con 11 grados en Pamplona. Aragón, Juanjo Hernández. Ahora casi despejado, por la tarde lluvia tímida en las montañas, temperaturas que bajarán. Están así a esta hora, 9 grados en Zaragoza, 7 en Huesca, 1 en Teruel. Cataluña, Jordi Carbó. Más nubes, aunque no nos dejarán lluvia y las temperaturas también bajan. Tenemos ahora 12 grados en Tarragona, 10 en Barcelona, 6 en Girona y 4 en Lleida. En Valencia, Nadurán. También empeora el tiempo. Para hoy se esperan nubes en las tres provincias y chubascos débiles en el interior. Las temperaturas a la baja. En estos momentos 10 grados en Valencia y Alicante. En Castellón, 1 más, 11 grados. Baleares, María Jesús Armendáriz. Tenemos intervalos nubosos y quizás llueva esta tarde noche. Los mercurios rondan ahora los 12 grados. Murcia, Carmen Castelo. Los cielos se debaten ahora entre nubes y claros y tenemos 10 grados de temperatura. ¿Cómo está la mañana en Andalucía, Esther Rodríguez? Nubes en la mayor parte de Andalucía y riesgo de precipitaciones débiles. A esta hora Málaga tiene la máxima con 15 grados. Le siguen Córdoba, Huelva, Cádiz y Almería con 13 grados. Sevilla 12, Jaén 11 y la temperatura mínima Granada con 6 grados. Ceuta, Miriam Gil. Melilla, José Manuel Girbal. Tenemos una temperatura en este instante de 14 grados y el cielo está sin nubes. Extremadura, Lucio Pobes. Cielos nubosos y posibilidad de chubascos débiles. Temperaturas a la baja, 12 grados en Badajoz, 11 en Cáceres. En Castilla y León, Eva Marín. Llegan las nubes, anuncio de cielos cubiertos con chubascos dispersos y temperaturas máximas que bajan. Ahora los termómetros entre los 4 grados de Zamora y los 9 de Palencia. En Castilla-La Mancha, Juan Vicente Muñoz. Se esperan lluvias débiles más probables en zonas de montaña y temperaturas en ligero descenso. Ahora tenemos 7 grados de media en las capitales. Canarias, Agustín Padrón. Seguimos con algo de calima y nubes altas. Temperaturas estables, ahora 18 grados. Y en Madrid, Lucía Ranz. Se ven más nubes que claros y no se descarta algún chubasco aislado débil en cualquier caso. La máxima no superará hoy los 18, ahora tenemos 11 en el centro. Furgón nuevo. Y motor TDI. Pero baja, hombre. ¿Cómo? Pero baja la ventanilla un poco, que no te oigo. Nuevos Volkswagen LT con aire acondicionado de serie. Si usted jugó ayer al cupón de la 11, hoy puede haber cambiado su vida. Compruebe si este es su número. 7.285. 07285. Hoy tiene una nueva oportunidad de hacer realidad sus ilusiones. Compruebe hoy su suerte en el sorteo de la 11 y recuerde que jugando al cupón de la 11 contribuye a una gran labor social y a que se realicen los sueños de mucha gente. Buenos días y buena suerte. A ver, niños, vamos a repasar las vocales. Todos. A, B, árbol. E, D, elefante. I, D, inicia.es. Con inicia.es, internet es fácil a cualquier edad. Inicia. Internet empieza aquí. Acceso gratuito o premium. 902-270707. Estamos contándoles la actualidad de este lunes, día 13 de marzo, el día después de las elecciones generales y autonómicas, que, como saben ustedes, han constituido un éxito extraordinario del Partido Popular y un fracaso sin paliativos del pacto PSOE-Izquierda Unida. Se abre una legislatura nueva, diferente. Vamos a abrochar este tiempo de información, como cada día, con un comentario que hoy firma Félix Bayón. La bonanza económica ha vencido a la izquierda, pero la izquierda ha sido también víctima de una campaña aburrida, sin debates y con no más brillo que el folleto de ofertas de un supermercado de barrio. Además, la alianza entre socialistas e Izquierda Unida no ha logrado despertar entusiasmos, pero en cambio sí ha despertado temores. No ha movilizado a los votantes de izquierdas, pero sí a los de derechas. La derrota ha servido al menos para contemplar un gesto raro, por lo que tiene de insólito y decente, la dimisión de Joaquín Almunia. A partir de ahora, la izquierda tiene que reinventarse, como se reinventó esa derecha que ha logrado la mayoría absoluta para José María Aznar. Esa mayoría absoluta libera a Aznar de tener que hablar catalán en la intimidad. Ahora tendrá que elegir entre cumplir con sus promesas de diálogo con la oposición y lo que le piden sus bases más díscolas, aquellas que anoche gritaban de nuevo eso de Pujol, enano, habla castellano. El comentario de Félix Bayón, escucha la SER, son las 7:20. Hoy por hoy. Y ahora vamos a hablar de Madrid. 11 grados veo, Felipe Serrano, previsiones para hoy. Buenos días. Muy buenos días, Iñaki. Bueno, pues el día va a estar bastante revuelto. Es posible incluso que llueva algo en la zona de la sierra y las temperaturas un poquito más bajas. La máxima tan solo estará hoy en torno a los 18 grados. La crónica de la mañana en Madrid. La lectura pausada de los resultados electorales sigue arrojando datos sobre la contundente victoria del PP también aquí en Madrid. El Partido Popular sumó 19 diputados, dos más que en el 96, mientras el PSOE salvó la cara ganando uno. Izquierda Unida se dio un gran batacazo perdiendo 3 de los 6 que tenía. La magnitud de la victoria popular se comprende mejor si observamos que el PP ha ganado en 167 de los 179 municipios de la Comunidad de Madrid y en 16 de los 21 distritos de la capital, incluido San Blas, que era uno de los feudos tradicionales del PSOE. José María Aznar obtuvo anoche casi 300.000 votos más que Rubí Gallardón en las autonómicas, pasando del 51% de los votos al 52%. Es lunes, es 13 de marzo y al margen de las elecciones, estas son también las otras noticias del día en el sumario de Hoy por Hoy, Redacción Madrid. La Comunidad de Madrid supervisará desde hoy las más de 1.300 empresas que registran una mayor siniestralidad laboral. Los sindicatos exigen la paralización inmediata de los tajos con deficiencias en materia de prevención. ¡Venga, un brindis! Para que nunca más tengamos que comer con una mantelería blanca. ¡Visca el Barça! ¡Visca! El próximo fin de semana completa la cubertería, la cristalería y la vajilla del Barça con la mantelería del diario Sport. Sport, pasión por el Barça. Querido diario, un día perfecto. Me quedo sin trabajo. Además, me entero de que mi novio se ha ido con mi mejor amiga. Bueno, un poco de libertad no me viene mal. Sobre todo si puedo disfrutar de mi nuevo Ford Fiesta. Ford Fiesta, energía positiva. Ahora tu Ford Fiesta 1.3, tres puertas, con dirección asistida, cierre y elevalunas eléctricos. Y este mes con aire acondicionado por solo 1.375.000 pesetas. Plan prever incluido. Red Ford de la Comunidad de Madrid. ¡Julio! ¿Qué? ¿Has visto mi agenda? ¡No! En el Hotel Meliá Confort Guadalajara tenemos salas de convenciones para más de 800 personas. ¡Julio! No grites, que no estoy sordo. Y por supuesto, salas para grupos reducidos. Necesite el espacio que necesite, venga al Meliá Confort Guadalajara, el hotel de las convenciones y del espacio. Y del espacio. No seas el último, entérate y consíguelo. Nuevos programas de la Dirección General de Economía y Planificación de la Comunidad de Madrid para ayudar a las pymes. Úsalos, porque Madrid te necesita. Llama al 91 580 2214. Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid. Camper, Nike Factory Store, Levi's, Lotus, M2, Samsonite, Amici, Arrow, Guess Diesel, Lee. Y en nuestras 84 tiendas de primeras marcas, toda la moda con el 30% de descuento. Si estás loco por la moda, ven cuanto antes. Los stocks son limitados. Bienvenidos a la moda inteligente. Factory Las Rozas, Factory Getafe. Madrid en evolución con Feria de Madrid. Ahora en acción, Exponáutica. Del 15 al 19 de marzo. Una feria que crece. Parque Ferial Juan Carlos I. Feria de Madrid. Funciona. ¿Recuerdas cómo se te quedó mirando y medio sonriendo te llamó papá? Fue su primera palabra, pero nunca la olvidarás. Seguramente te regalé esa colonia que tanto te gusta. Aunque el mejor regalo ha sido verle crecer. En Bodybell queremos desearte un feliz Día del Padre. Bodybell, cómplices de tu belleza. Consigue gratis tu bufanda Barça con Mundo Deportivo. Una bufanda exclusiva con los 10 escudos del club más el del centenario. Solo tienes que rellenar la cartilla que encontrarás en Mundo Deportivo los días 18 y 19 de marzo. Y la bufanda Barça será tuya. Mundo Deportivo. Tú ganas. ¿El aperitivo? En el barrio, como siempre. ¿Los amigos? Los del barrio, los de toda la vida. ¿El súper? El del barrio, por supuesto. Ahorra más, siempre tienen lo mejor, lo más fresco, a los mejores precios. Y te atienden de maravilla. Ahorra más, el súper del barrio, siempre piensa en ti. Rotunda victoria del Partido Popular en Madrid. El PP se alzó con el triunfo en los 167 de los 179 municipios de la región y en 16 de los 21 distritos de la capital. Tan solo Usera, Puente de Vallecas, Vallecas Villa, Vicálvaro y Villaverde resisten el empuje popular y permanecen en manos del PSOE en cuanto a número de votos. En los municipios de la región, el PP sigue arañando votos en el llamado cinturón rojo, aunque no ha conseguido ganar en pueblos como Coslada, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Parla o Rivas, donde los socialistas siguen contando con mayor respaldo. Informa Lucía Herranz. Todo ello con una participación de casi 7 puntos menos que en las últimas elecciones generales. Doble éxito del Partido Popular en Madrid, que con un 52,29% de los votos ha logrado superar sus resultados del 96, arañando 2 escaños más. De 17 que tenía, pasa a 19. Eso significa que los populares han obtenido aquí en la comunidad casi 8 puntos más que en el conjunto del Estado. Bueno, la identificación del policía. Y en esos momentos pues fue cogido y arrastrado hacia la furgoneta, ¿no? Redacción Madrid, área de servicio. Buscamos ya la primera comunicación del día con el Gabinete de Tráfico Municipal, que está pasando ahora mismo en las calles y vías de la capital. Centro de control. Pues nada, nada extraordinario. Viendo la ciudad, parece que no ha ocurrido nada de nada. Los usuarios de las plazas de Colón y Alonso Martínez pueden contar con ellas. Están completamente despejadas, limpias y tan... C10. No ha habido ninguna incidencia en todos los trenes. Cumplen sus horarios al paso por cada una de las estaciones. Cadena Ser. Son las 7:30 de la mañana, las 6:30 en Canarias, lunes día 13 de marzo, pocas novedades, algunas derivadas de esa perturbación, por el momento no muy notable, pero que ya pues nos da señales de nubosidad y algunas lloviznas en algunos puntos. Y ahora vamos a ver cómo se presenta el día para los viajeros por Europa. ¿Cómo está el tiempo, Francis Rey? Bastante tranquilo, porque las altas presiones que hay en el Atlántico ahuyentan la lluvia de la mitad oeste del continente. Nubes sin precipitaciones sobre Londres, Bruselas y París, con 5 grados en este momento. Hay mucha niebla en el interior de Francia y de Alemania, también al norte de Italia. En Lisboa. Vamos a repasar los periódicos. Isaías La Fuente. Hola, buenos días. El PP fue a mucho más y el PSOE no será lo próximo. Las urnas dictaron ayer su veredicto y lo hicieron de forma contundente, como contundentes son también los titulares con los que la prensa expresa hoy la victoria de Aznar. Aznar barre, dicen el periódico de Cataluña Ideia. Aznar arrasa, titulan La Vanguardia, Expansión, La Razón y un buen puñado de periódicos locales. Aznar arrolla, titula Diario 16. El Mundo y ABC coinciden palabra por palabra en un idéntico titular. Aznar logra la primera mayoría absoluta del centro-derecha en la democracia. Hay acuerdo general en los periódicos sobre lo incuestionable, la inequívoca victoria del PP, el inequívoco fracaso del pacto PSOE e Izquierda Unida. Los matices se expresan a la hora de anotar a quién corresponden éxitos y fracasos. Para El Mundo, la victoria del PP es un éxito personal de José María Aznar, que tras su victoria se convierte además en el líder indiscutible del centro-derecha europeo. El presidente de la Unión Renovadora Asturiana, Sergio Marqués, se mostraba satisfecho por los resultados obtenidos en la primera ocasión en la que esta formación política, surgida de la escisión interna del Partido Popular de Asturias, se presentaba a unas elecciones generales, aunque su cabeza de lista, Leonardo Verdín, no obtuvo finalmente representación parlamentaria. Marqués considera que los resultados consolidan a URAS como el único partido fuerte de talante asturianista. Hay que llamar la atención que incluso ayer se ha producido en este caso concreto la presentación de 4 fuerzas, digamos, aparte de URAS, 4 fuerzas bajo el marchamo, por decirlo de alguna forma, de partidos asturianos. Alonso de la Unión General de Trabajadores. Están escuchando Hoy por Hoy en la cadena SER de Asturias. Faltan 2 minutos en este momento para que sean las 8:00 a.m. Por hoy en Radio Ser Gijón. Manufactura San Luce, fabricantes de estanterías metálicas, le ofrece el tiempo. Y según nos dice la previsión para este lunes, hoy va a ser un día de cielos nubosos a muy nubosos con algunas brumas. También posibilidad de chubascos tormentosos en la vertiente sur de la cordillera. Vientos que hoy soplarán del nordeste flojos, girarán a componente norte. Las temperaturas sin cambios en la costa y en moderado descenso en el resto. Ahora mismo en Gijón tenemos 11 grados centígrados. En Gijón, una firma de prestigio, Manufactura Sanluce, fabricantes de estanterías metálicas, Sanluce, una producción moderna y el rigor en los controles nos permite garantizar nuestros fabricados. Manufactura Sanluce, Grupo Atox, la justa solución, distribuidores en Europa y América. Radio Ser Gijón. 96.5 FM. En esta vida no puedes tenerlo todo. Tanto tienes, tanto valor. No miras al olmo. Tanto tienes, tanto valor. Que alguien quiere algo. ¡No! Ahora tienes un Peugeot 106 diésel 1.5, tres puertas con el equipamiento más completo desde solo 1.398.000 pesetas. ¿Vale? Peugeot 106. No renuncies a nada. Infórmate en Talpesa, tu concesionario Peugeot en Roces, Gijón. Te regalamos una almohada de pluma con la compra de tu... Cadena Ser. Ochoa, envíos inteligentes con toda puntualidad. Para Ochoa, las 8 son las 8. Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Hoy por hoy. Cadena Ser. Muy buenos días, señoras y señores. Lunes 13 de marzo, pocas novedades meteorológicas. Hay una pequeña perturbación, no sé si de relieve, Florencio Rey. No, no es importante. Se trata de una pequeña bolsa de aire frío que se ha colado desde el Atlántico. Deja algunos chubascos dispersos. No servirán más que para levantar olor a tierra mojada. La perturbación se dirige al Mediterráneo, donde esta tarde puede llover débilmente. Mañana habrá desaparecido y continuaremos bajo el dominio anticiclón. Nubosidad abundante en el Cantábrico y calima en Canarias. El Partido Popular arrasó. Yo creo que hemos vivido, sin duda ninguna, un gran triunfo. Y por ese gran triunfo quiero dar las gracias. Pero los grandes triunfos son también, y es también la hora de las grandes responsabilidades. El Partido Popular gana las elecciones y obtiene mayoría absoluta. El partido de José María Aznar supera incluso los mejores pronósticos. Consigue 183 diputados, 27 diputados más que en el 96. Descalabro del Partido Socialista. Baja de 141 a 125 diputados. Joaquín Almunia presenta la dimisión irrevocable como secretario general. Izquierda Unida se hunde, pierde más de la mitad de sus escaños. Pasa de 21 a 8 diputados y pasa a ser la cuarta fuerza política. CiU pierde un diputado. Pasa de 16 a 15, pero se coloca como tercera fuerza política, aunque no decidirá en Madrid. El PNV pasa de 5 a 7 diputados. Es el máximo beneficiado de la no comparecencia de Euskal Herria Rock. Coalición Canaria mantiene sus 4 diputados. El Bloque Nacionalista Galego sube un diputado, pasa de 2 a 3. El Partido Andalucista regresa al Congreso, tiene un diputado. Esquerra Republicana de Cataluña mantiene el diputado que tenía, mantiene también el suyo Iniciativa per Catalunya Verds y Eusko Alkartasuna. Y aparece como novedad en el Parlamento la Junta Aragonesista, con el cantante José Antonio Labordeta como nuevo diputado. La abstención ha sido otra de las notas destacadas, 7 puntos más alta que en el 96. El pacto de izquierdas es, desde luego, otro de los titulares. Lejos de movilizar, pasa la historia de las elecciones generales por su efecto desmotivador entre los votantes. Alta participación en Euskadi, a pesar del llamamiento a la abstención de Herri Batasuna. Ha votado el 64,4% de los vascos, otro de los titulares. No se doblegó la comunidad autónoma vasca. España deja de ser un país de centro-izquierda o se pulveriza el mito de que lo era. Elecciones autonómicas en Andaluz, por lo que al Senado se refiere, también consigue el PP mayoría amplia. El reparto de escaños en la Cámara Alta es el siguiente: PP 127 senadores, PSOE 61, CiU 8, PNV 6, Coalición Canaria 5 y el Partido Independiente de Lanzarote un senador. Elecciones autonómicas en Andalucía, el PSOE vuelve a gobernar Andalucía por sexta vez consecutiva y obtiene una cómoda victoria. Chávez obtiene 52 diputados, se queda 3 escaños de la mayoría absoluta. El PP sube 6 diputados, pasa de 40 a 46. El Partido Andalucista de Pedro Pacheco sube un diputado, pasa de 4 a 5. Izquierda Unida sufre un importante descalabro, pasa de 13 diputados a 6 diputados. Tras los resultados en esta arrolladora victoria del Partido Popular, un mensaje por parte de todos los responsables políticos. por parte de todos los responsables políticos del Partido Popular. Mensaje de mano tendida. Tanto Rajoy como Arenas, como Rato, como Trillo y desde luego José María Aznar. La actitud del próximo gobierno, como ha sido a lo largo de estos 4 años, será una actitud abierta al diálogo con las fuerzas políticas, al diálogo con los interlocutores sociales, al diálogo permanente con toda la sociedad española. Joaquín Almunia, como decimos, hizo inmediata autocrítica de la situación en un texto escrito en cuya última línea se escondía la noticia. La izquierda española y todos los progresistas necesitan iniciar el siglo XXI con un nuevo proyecto, con ideas nuevas y con gente nueva. Y para ello, el Partido Socialista Obrero Español tiene que estar en condiciones de liderar este desafío cuanto antes. Por eso, quiero anunciaros que desde este mismo momento presento de forma irrevocable mi dimisión como secretario general del Partido Socialista. La última línea de este texto escrito que anunciaba esta noticia, la dimisión de Joaquín Almunia como secretario general del Partido Socialista Obrero Español. Por lo que a Izquierda Unida se refiere, el análisis para dentro de unos meses. Dentro de Izquierda Unida, pues tenemos una asamblea este mismo año, dentro de unos meses. Y en esta asamblea ya teníamos previsto pues hacer cambios en los contenidos de fondo de Izquierda Unida, en los métodos organizativos, en las personas, y bueno, esto ahora con estos resultados electorales pues se hace no más urgente, sino tan necesario como antes. Será, por tanto, en la Asamblea. Y por contraste, en Andalucía, éxito del Partido Socialista. Manuel Chávez ponía palabras a la satisfacción de los suyos. Ha sido un gran día y nos sentimos muy satisfechos de los resultados que hemos obtenido. Hemos mantenido nuestro porcentaje de voto, hemos mantenido, lógicamente, nuestro protagonismo como partido. Para recoger la información de En Este Momento Qué. Amena, la nueva telefonía móvil, te ofrece la primera llamada de hoy. Saludamos a Marta Gómez Montero. Buenos días, Marta. Buenos días, Iñaki. Esther Redondo. Buenos días, Esther. Buenos días, Iñaki. Nieves Goicoechea. Hola, Nieves. Hola, buenos días. Vamos a ver en el PP cuáles son las inmediatas horas. El Partido Popular tiene previsto reunir mañana martes a su ejecutiva para analizar la mayoría absoluta que le han otorgado las urnas. Hoy, no obstante, sus principales dirigentes valorarán ya la rotunda victoria y cómo administrarla. El ofrecimiento de José María Aznar de gobernar abierto al diálogo y a los grandes acuerdos se plasmará de manera inminente. Aznar, aunque no necesita socios para gobernar, quiere ponerse en contacto con los interlocutores sociales y las fuerzas políticas para iniciar esta nueva andadura. En el Partido Socialista, anunciada ya la dimisión de Joaquín Almunia, ¿cuáles son los pasos subsiguientes, este Redondo? Pues a partir de las 4:30 de esta tarde, la ejecutiva del partido tomará las primeras medidas de urgencia. La ejecutiva va a convocar un comité federal, máximo órgano entre congresos, que tendrá que celebrarse en los próximos 15 días. El comité federal elegirá una gestora que llevará las riendas del partido y que pondrá fecha a un congreso extraordinario que tendrá lugar antes del verano. De nuevo se abre el melón sucesorio en el PSOE. Y dos preguntas se hacen ya los dirigentes socialistas. La primera, ¿quién está capacitado para liderar el partido? La segunda, ¿la dirección recién dimitida es consciente del mensaje de renovación que han lanzado los votantes? Y en Izquierda Unida, Nieves Goicoechea.